Un día me levanté con la terrible noticia de que te perdí para siempre. Y aún guardo la esperanza de que escuchen mis palabras. Ma, soy yo, Ken. ¿Dónde estás? Estoy volviendo loco. Tengo una mansión en París. Un auto de lujo solo para ti. Miedo y placer es de más. Un dolor que no para. Tengo tantas cosas aquí para pretender ser feliz. Desde que te fuiste de aquí, ¿dónde estás? Escúchame, necesito hablar. Tengo ganas de verte, venme a buscar. Devuélveme la felicidad. Porque sin ti, no tengo nada. No eres solo, tengo nada. Y sabes que yo soy tuyo. Para tener una mansión, pa' que me sirve tener uno y no tu corazón. Lo tengo todo y no soy feliz. De nada vale si no estás aquí. Veo tu sombra y tu voz escucho toda la noche con este dolor. Juro que lucho. Dime qué hago para no sufrir. Si te marchaste y comencé a morir. Me siento solo, a veces lloro. Esta rutina sin final. Llegando en silencio, buscando un pretexto para olvidar que ya no estás. Me quemo por dentro, te pienso y te siento. Te extraño tanto, vuelve porque yo no puedo vivir sin tu amor. Hay tantas cosas que quisiera decirte. Tenerte en mis brazos y de nuevo sentirte. Vivir aquellos momentos tan tiernos. Y ahora sin ti mi vida es un infierno. La soledad sin ti me atormenta. Un hombre no es todo lo que aparenta. La gente se va y se ha dado cuenta. Mi sufrimiento desde tu ausencia. ¿Dónde estás? Escúchame, necesito hablar. Tengo ganas de verte, venme a buscar. Devuélveme la felicidad. Porque sin ti tengo la edad. Y ahora solo me resta aceptar la realidad. Por causa del destino, no estás a mi lado. Te hubiese dado todo lo que tengo porque estuvieras aquí. Te amo. ¿Dónde estás? Escúchame, necesito hablar. Tengo ganas de verte, venme a buscar. Devuélveme la felicidad. Porque sin ti no tengo nada. Solo los más cercanos a mí saben cuánto sufro. Los magníficos. La King King White. Pina. The Royalty. La realeza. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?